pisando seguro por si caigo en la trampa de un cazador sin blanca. Ale, alele, aleleleleluya, alele. Ale, alele, aleleleleluya, alele. De la acera de enfrente me quedo indiferente.